Испанский без проблем для начинающих. Una taza de español para principiantes. Прослушайте текст и опишите в 2-3 предложениях, как Мария проводит свободное время. Mi biografía. Me llamo María. Tengo 20 años. Nací en Moscú y vivo aquí con mi familia. Mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana. Moscú es la capital de Rusia. Es mi ciudad natal. Conozco bien sus calles, avenidas, bocacalles. Moscú tiene numerosas universidades, teatros, museos, galerías, bibliotecas y salas de concierto. Soy morena. Tengo cabello negro. Es largo y rizado. Mis ojos son de color marrón. Mi abuela es española. Soy el vivo retrato de ella. Mis deportes favoritos son el tenis y el patinaje artístico. La verdad es que me gustan todos los deportes. Soy muy deportista. En mi tiempo libre, me gusta escuchar la música latinoamericana, ver la televisión y salir con mis amigos. Me gustan mucho los animales, sobre todo los caballos. Me encanta viajar a lugares lejanos y ver diversas culturas del mundo. Mi lugar preferido es España. Quisiera ir de vacaciones a Madrid porque dicen que es muy lindo. Me llevo muy bien con todos mis amigos. Soy muy comunicativa. Estudio en la Universidad Estatal de Moscú. Aprendo idiomas. Me gusta mucho aprender la lengua y la cultura de España. Bueno, esto es todo lo que les puedo contar sobre mí.